Usted está en sintonía de Ven a Guayaquil Arte por 1190 AM. Y vamos a seguir profundizando en la influencia de los músicos sobre otros, que era lo que estábamos hablando. Sí, me gustaría ampliarlo, sí. Sí, correcto, porque ¿cuáles son las costumbres más frecuentes de quienes tocan tango? Una es esa, tratar de, aparte de ser su propio estilo, pero siempre tiene un poquito del estilo del otro que le gusta. Sucede siempre, hasta con la música clásica, ¿me entiendes? En la música clásica tú escuchas muchos músicos y decís, bueno, pero este es parecido a tal. Y sí, a lo mejor Mozart se inspiraba a él solo, pero habría algo que le gustaba y por ahí trataba de hacerlo parecido. O Beethoven, que eran súper genios. Te imaginas tú en un nivel muy inferior, porque a pesar de ser excelentes músicos los tangueros, no se pueden comparar a Mozart, Beethoven, Chopin, Bach, ni por las tapas, ¿entiendes? Pero siempre en las músicas populares hay ciertas cosas que le gustan y copian. Yo te dije el otro día que te enojaste, te dolió, cuando te dije que Vinicio de Morales había copiado su tema Insensatez, que es el preludio número 34 de Chopin, nada más que más ligero. Sí, ¿cómo querés que no me toque si es mi poeta favorito y es uno de los que sigo? Vaya. Hay mucho plagio, en esto hay mucho plagio, ¿entiendes? Entonces, todos tienen algo de que a mí me gusta, bueno, voy a tratar de hacerlo. Mira, yo te voy a contar, cuando Piazzolla se desvincula de Troilo, Troilo quedó muy ofendido. Tal es así que lo llama por teléfono y dice, te gato, sos un traidor, me abandonaste. Y Piazzolla le dice, gordo, yo te agradezco todos los años que estuve con vos porque aprendí un montón. Pero ¿sabes qué? Yo no quiero ser Troilo, yo quiero ser Piazzolla. Ay, ya, perfecto. ¿Entiendes? Él quería ser él. Perfecto. ¿Entiendes? Pero siempre algo le quedó de Troilo. No, como, lo puedo evitar. Como te conté antes que le decía a su músico, esto me lo hacen a los tipos Pugliese, ¿viste? Correcto. Siempre le queda algo, porque la admiración de un músico hacia otro inconscientemente te queda. Mucho más aquello que componen, ¿entiendes? Uh-huh. Yo toco el piano muchas veces, y yo toco todo estilo de piano, de tango. Sí, lo sé. Desde el canchengue hasta el mediaide, hasta todo. Pero yo tengo un estilo Pugliese. En el fondo tengo un estilo Pugliese, porque lo tengo tan grabado acá en mi memoria y que me gusta, ¿entiendes? Entonces, el Pugliese, mira, el tango, la música no es tan fácil como dicen. El tango, los cuatro tiempos del tango, cada uno lo hacía a su manera. Pugliese tocaba fuerte el primero, despacio el segundo, mediano el tercero y más despacio el cuarto. O sea que sería chan, chan, chan, chan, ¿entiendes? Ese era el ritmo de Pugliese. ¿Y cuál fue el ritmo que al final Piazzolla adoptó, a pesar que ya lo conocemos? Los tres tiempos que yo te conté ayer. Que él dijo, ¿qué me critica? Empezó 2x4, siguió por 4x4. Yo lo hice 3x4. Y escucha, si puedes poner otro poquito de tango apasionado, ahí vas a escuchar los tres tiempos de Piazzolla, tranquilamente. Vas a muy ver. Melodioso, te lo claro, voy a decir. Pero el muy chan, melodioso. Chan, son tres tiempos, no son cuatro. Él escribió mucho 4x8 Piazzolla también. Ah, mira, vamos con ese tema para poder entender mejor lo que estamos hablando, ¿ok? Ya está, ya está. Yo me pasaría horas escuchando este tango. No, sí, ya. me llega profundamente, claro, porque es una hermosura realmente. Y aparte es uno de sus últimos y ya vamos viendo su evolución. Pero ¿sabes qué? No, ¿qué te parece si volvemos al primer tema que no pudimos ofrecerle? Por supuesto, al público, para que la gente tenga un concepto mucho más amplio de lo que yo decía del tango canyengue, ¿puedes poner, Fernando, el choclo un poquito? Este no es un choclo bien canyengue, es un choclo europeo o un choclo norteamericano, me parece. A ver, ponlo de vuelta para que lo escuche o me pongo los... A ver. ¿Cuánto tiempo? No, viene el bandoneón, está bien. Sí, pero es más europeizado o norteamericano, Norteamérica, que el tango canyengue. Pero por lo menos le estamos ofreciendo, claro, al público para que no se queden con la idea, claro, de cómo fue el primer, claro, tipo de tango, claro, a lo último que hemos estado escuchando, que es el tango apasionado de Piazzolla. Claro, claro. ¿Ya? Yo creo que con esto, el ritmo totalmente distinto. Yo creo que con esto ya hemos abarcado un montón. Un espectro bastante amplio. Sí, para que la gente se haga una idea y que cuando ya escuche algo tenga más o menos una noción. Mira, yo estoy seguro que después de haber escuchado a Pugliese y a Piazzolla, van a empezar a buscar a Piazzolla y a Pugliese, acuérdate lo que te digo. Y lo van a empezar a comparar, que son lo otro, sin lugar a duda. Pero no quiero que te vayas de acá con una pregunta que tú sabes que es clave en Guayaquil Arte. ¿Qué es? Ya. No, es que yo ya te la dije, acuérdate que tiene que ver con la literatura, pero a ti te la voy a cambiar. Siempre yo pregunto a todos nuestros invitados y quienes siguen el programa a través de la web y quienes siguen también el programa a través de AM, que yo pregunto por qué es importante estudiar literatura. Pero a ti, como tú ya me lo respondiste en el programa pasado, que fue el primer programa porque estamos en la segunda parte, ya quiero que me respondas lo siguiente. Respóndeme, desde la mirada de la importancia de estudiar, leer una buena partitura, ¿por qué es importante tener el dominio de poder leer una buena partitura? Yo no diría una buena partitura, porque hay buenas y hay malas. Yo diría de poder leer todas las partituras. Excelente respuesta, por favor. ¿Entiendes? Sigue. Eso va en la esencia del que la interpreta. Porque una partitura, alguien la puede tocar de una manera y cinco distintas. Yo te conté que Piazzolla hizo 11 grabaciones de su tango de Don Nonino. Sí, justamente. O sea, que él hizo esto, me gustó, pero vamos a hacerlo otra cosa, vamos a cambiar. A la segunda, vamos a hacerlo de vuelta de otra manera, y así. O sea que depende también del estado de ánimo, es lo mismo que la grafología, depende del estado de ánimo del individuo, te sale o no te sale. Pero leer una partitura es algo natural en el músico. Si él es sentimental, lo va a tocar de una manera. Y si es técnico, la va a tocar de otra. ¿Entiendes? Pero ¿tú no crees tú que si de repente es muy técnico, se nota? Se nota, claro que se nota. Claro que se nota. Y ahí es cuando se pierde. Tú ayer escuchaste la anécdota que yo conté de Dante Amicarelli. Sí, sí. Que era extraordinario como leía a primera vista, pero era muy frío para tocar. Él no tenía expresión para tocar, era un técnico, pero te agarraba la partitura más difícil y te la leía a primera vista sin equivocarse. Pero era muy frío. Por eso Piazzolla decía que el mejor pianista que se adaptaba al tipo de tango de él fue Jaime Gossis, que fue el segundo pianista que tuvo. ¿Me entiendes? Yeah. El primero fue Attilio Zampone. Y tuvo unos pianistas bárbaros. El hermano de Homero Manzi, Osvaldo Manzi. Gerardo Gandini, Pablo Ziegler, Pablo, porque se buscaba todos los jazzísticos. Pablo Ziegler, un muchacho muy joven, Se nos acabó. Se nos acabó el programa, pero yo no puedo dejar de decir lo siguiente, que La Paleta es un lugar maravilloso que queda en Las Peñas, que pueden ir a visitarlo, donde seguramente los van a atender de una forma maravillosa. La mejor música electrónica, no sé si te gustará eso, pero después te lo pregunto, queda en Noma Pompilio Iona 71, La Paleta en Las Rocas, lo está esperando. Y un abrazo gigantesco por parte de los dos, te puedes despedir de la comunidad de Guayaquil Arte. Pero por supuesto, me he quedado muy conforme, no solamente con la gente de Guayaquil, sino con el público de ayer que ha asistido a mi recital y con todas aquellas personas que como tú me han ayudado a difundir mi recital. Gracias, Marcela, de corazón te digo, y espero que te vaya muy, pero muy bien tus sucesivos programas. Y me encantaría volver a tenerte. ¿Qué querés que en te noviembre diga? Me vas a tener de vuelta. Espero que sí. Bueno, y con eso un beso grande, enorme, si nos vemos el próximo miércoles, que es el Día del Arte, porque eso es lo que dice Ven a Guayaquil Arte. Esto fue Guayaquil Arte. Conducción, Marcela Quiñones. Edición, Fernando Monroy. Producción general, Denise Gonzaga Landín. Hasta la próxima.